Esta es la primera Santa Cena de este año, hermanos. Y de alguna manera, yo estaba platicando con mi esposa y le decía a ella cómo el Señor estuvo conmigo, hermano, cambiándome mi forma de pensar de cosas tan básicas. El Señor me estaba cambiando mi forma de pensar en cosas tan básicas que les decía yo a ellos que yo ya tendría que haber asimilado bien, bien, bien cuando yo estaba en la zona 5. Pero que por alguna razón no las asimilé bien, bien, y entonces el Señor tuvo que reenseñármelas. Y una de esas cosas era la misericordia. Y ahorita en este año, hermano, yo pues le doy gracias al Señor porque algo estuvo haciendo Él en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, para entender, hermano, que si nosotros, aunque no tengamos privilegio, pero si lo tenemos, gloria a Dios, pero si no tuviéramos, es por misericordia de Él que estamos aquí, somos salvos, hermano, somos salvos por misericordia. No estamos metidos en el paganismo, hermano, doblando nuestras rodillas ante un ídolo que no oye y que no siente y que no habla, sino que estamos buscando al Dios verdadero, hermano. Tenemos que estar agradecidos con Dios. Amén. Pero como hoy es día de Santa Cena, yo quiero que continuemos platicando acerca de Isaías 54, en donde la Biblia nos habla acerca de la Santa Cena. He aquí, ayunáis para contiendas y para riñas, y para herir con puño malvado. ¿Para qué ayunaban los israelitas? Para contender, para reñir y para herir con puño malvado. Qué tremendos estos israelitas, ¿verdad? Lo peor es que a veces nosotros podemos caer en el error de ayunar para contender, para reñir y para herir a otros hermanos. No ayunen como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. ¿No es este el ayuno que yo escogí? ¿Cuál es el ayuno que Dios escogió? Desatar las ligaduras de impiedad. Ese es el ayuno que el Señor escogió. Amén, hermanos. ¿Cuál es el ayuno que a Dios le agrada, hermano? El ayuno que nosotros podemos hacer y que agrada a Dios es desatar las ligaduras de impiedad. Y en el verso 7 vuelve a decir, no es que partas tu pan con el hambriento. Y entonces este pan, hemos explicado que este pan que se habla en Isaías 58:7 es el pan de la Santa Cena. Y que entonces lo que Dios va a hacer con este pan de la Santa Cena es desatarnos a cada uno de nosotros. Yo no sé si usted ya se dio cuenta, hermano, pero usted ya no es como antes. Ah, sí, hermano, ya estoy más viejito, dirán algunos. También, ¿verdad? Algunos no. Algunos apenas están llegando a la juventud. Otros sí ya estamos cada vez más viejitos. Pero yo no me refiero a eso, hermano. Yo me refiero a tu alma, a tu espíritu, a tu forma de ser, que ya no eres igual. Ya no eres igual. A mí me llama la atención que hay hermanos que entran en crisis. Bueno, todos los cristianos entramos en crisis, pero hay algunos hermanos que entran en una crisis y estando en esa crisis ellos piensan de que no están cambiando. Ellos, bueno, pues obviamente se están congregando, están buscando al Señor y están llegando a la iglesia, y si tienen privilegio cumplen con su privilegio, pero entran en una crisis y ellos piensan que no están cambiando. Hermano, y a veces uno solo se queda pensando y pidiéndole al Señor que ayude a esos hermanos para que salgan de esa crisis, pero realmente cuando nosotros pensamos que no estamos cambiando, porque supuestamente nos hemos analizado y hemos visto de que no estamos cambiando, lo que ocurre es que el Señor está arrancando todo lo que no sirve, como dice Jeremías, está arrancando, destruyendo, derribando y arruinando. Primero hay que hacer eso para después edificar. Entonces, yo no sé si tú te has dado cuenta de que tú ya no eres la misma persona. Has cambiado. Has cambiado porque desde que tú recibiste al Señor Jesús en tu corazón, el Señor está trabajando en tu vida. Y lo que el Señor quiere es desatarnos. El Señor nos ha ido desatando de muchas cosas a nosotros, de muchas cosas. Ahora, pues ya sabemos esto, que desatar es liberar, es sacar afuera, es hacer fluir, es comenzar, es rendirse, conquistar, grabar, manifestarse. Entonces, Dios quiere, hoy quiere el Señor desatarnos, quiere liberarnos, quiere sacarnos para afuera. Pero no de la iglesia, ¿verdad? Sino que de otras cosas. Quiere hacernos fluir. Hacernos fluir en el Espíritu Santo, hermano. En la presencia de Dios. Pero yo quiero que hoy veamos este desatar. Dice, y comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Amén. ¿A los cuántos años era rey este de Ezequías? A los 25, hermano. Qué joven, ¿verdad? Habían otros que empezaron a reinar a los 16, otros a los 8 años empezaron a reinar. Yo estaba orando, pensando ayer, y le decía, Señor, no me quiero enfermar de ninguna enfermedad mortal. Le decía yo, no me quiero morir, Señor. Le decía, todavía no he hecho nada. No tengo un canal de televisión, no tengo una radio, no he construido una iglesia, no he predicado en toda América, le decía yo. No me puedo morir todavía, le decía yo. Le digo esto porque este Zacarías, hermano, a los 25 años empezó a reinar. Le digo esto y hago esto énfasis porque a veces hay un pensamiento equivocado acerca del evangelio en donde dicen que el evangelio o solo es para niños o solo es para viejos. No, este Ezequías era puro joven. Estaba, tal vez ni siquiera había empezado lo mejor de la juventud, 25 años y ya estaba reinando. Y este vamos a ver, Ezequías, el nombre de la madre fue Abías, hija de Zacarías. Cada vez que se menciona una mujer, cada vez que se dice el nombre de una mujer en la Biblia, o fue una muy buena mujer, o fue una muy mala mujer. Esta fue una muy buena madre que logró criar bien a su hijo y entonces el hijo de ella logró reinar. Por eso es que la Biblia la menciona. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Oiga, en el primer año de su reinado, en el mes primero, pero esta palabra abrió es esta misma que está aquí, pataj, que significa desató. En el primer año de su reinado, en el primer mes, desató las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor en cada uno de nosotros a través de la Santa Cena? Quiere desatarnos, pero quiere desatar para nosotros, para cada uno de nosotros. Oiga, mi hermano, el Señor quiere desatar las puertas de su casa para nosotros. No solamente estas puertas, sino que las puertas del templo donde Él está ahorita morando físicamente. Aunque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero Él también está en un templo allá, sentado, gobernando. Y lo que el Señor quiere es, hermano, desatarnos las puertas para nosotros. Imagínense, hermano, estaba leyendo yo que hubo una época en la que las puertas de la casa de Dios estuvieron cerradas. ¿Qué significaba que las puertas estuvieran cerradas? Significaba, en primer lugar, que no habían sacrificios por el pecado. Porque los sacrificios se hacían adentro del templo. Lo primero que había, enseña la Biblia, en el templo era el altar del holocausto. Y ese altar del holocausto nos habla del sacrificio de Jesús. No había perdón. No había perdón por los pecados. La gente se moría en sus pecados. Después seguía el lavacro, que representa el bautismo en agua, y seguía todo lo demás, hermano. Pero no había misericordia. Las puertas cerradas significaban que no había misericordia, no había perdón por los pecados. Y entonces, Hay gente, hermano. Mire, hermano, una de las estrategias del enemigo es tener a los cristianos bajo la acusación del pecado. Las puertas cerradas significan que no hay perdón. Entonces, lo que el Señor quiere es, a través de la Santa Cena, desatarnos para cada uno de nosotros las puertas de la casa, para que podamos entonces nosotros, como dice Hebreos, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y cuando nos acercamos al trono de la gracia, hermano, vamos a poder alcanzar misericordia, así lo dice la Biblia, para el oportuno socorro. Entonces, lo tremendo de esto, hermano, es que a veces hay cristianos que han avanzado y en algún momento sienten que se han detenido y sienten que las puertas, digámoslo así, de la presencia de Dios se les cerraron. Ya no sienten nada, sí, ya no siento nada, hermano. Pero Dios en su misericordia, a través de la Santa Cena, desata las puertas para que tú puedas entrar otra vez a la presencia de Dios. Y esas puertas desatadas, como te decía, lo primero que se encontraba era el altar del holocausto. El Señor lo que va a hacer entonces a través de la Santa Cena es no perdonarnos, porque Él siempre nos perdona, sino que sintamos el perdón nosotros por nuestros pecados, por nuestras fallas. Hermano bendito. Entonces, ¿qué hace el Señor? Desata las puertas. ¿Para qué? Para que tengamos comunión con Él. Hermano, solo es de que tú recibas el pan y el vino, lo comas con fe y el Señor adentro de ti va a empezar a liberarte y a desatarte de algo, hermano, de algo. El Señor nos libera a nosotros, hermano, incluso de cosas que nosotros ni sabemos, hermano bendito, ni sabemos. Mire, le voy a contar algo, pero le voy a pedir a mi esposa que no se ponga nerviosa. Una vez iba yo para el trabajo, iba en el carro. Y a cierta hora dan doble vía, ¿verdad? Todos los carros que vienen bajando, digamos, del centro para Vía Canales no pueden pasar, sino que se tienen que quedar parados y todos vamos para arriba. Entonces vino el policía y yo vi, no sé si vi bien o vi mal, yo vi que hizo así, ¿verdad? Dos carriles. Y vine yo, me salí del carril que va para arriba, me puse el que va para abajo y le di con todo. Ya cuando había salido de las curvas, hermano, venía una camioneta. Y yo dije, Dios mío, yo no sabía que la camioneta venía. Dios sí lo sabía. Pero hermano, yo sin darme cuenta, Dios me había guardado a mí. Porque ir a chocarse con una camioneta, hermano, es para ir a morirse. Y iba rápido, por supuesto. Entonces, así el Señor nos guarda a nosotros muchas veces. Y nos libera el Señor a nosotros muchas veces de cosas que nosotros ni sabemos. De cosas que nosotros ni hemos visto, hermano. A veces las cosas nos parecen tan naturales a nosotros, pero actúa el poder de Dios para liberarnos a nosotros. Y entonces el Señor, a través de la Santa Cena, va a desatar tus puertas. Y vamos a ver qué otras cosas representan las puertas. Mire aquí. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Aquí hay otras puertas desatadas. Pero aquí son las puertas de la casa de Dios. Y aquí son las puertas de la casa de David. Y pondré la llave de la casa de David en su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Y cerrará y nadie abrirá. ¿Qué otra puerta quiere el Señor abrir para nosotros? Las puertas de la casa de David. En el Nuevo Testamento se le llama el tabernáculo de David. Lo que el Señor quiere, hermano, óigame, es para cada uno de nosotros, óigame, hermano, en lo individual, abrirnos, desatarnos las puertas de la casa de David para que realmente, hermano, disfrutemos alabando al Señor. Para que realmente, hermano, mire, está bien, el Señor nos está ayudando, nos está liberando, el Señor permitió que estos hermanos benditos vengan aquí con nosotros, pero tenemos que avanzar más todavía. Tenemos que avanzar, mire, hermano, yo a veces miro videos, por ejemplo, de hermanos en África alabando al Señor. Hermano, a veces solo con una pandereta, hermano, pero les están alabando al Señor con todo su corazón. Y lo que pasa es que seguramente el Señor les abrió a ellos, les desató la puerta de la casa de David, y entonces ellos, hermano, por gratitud, están alabando y adorando al Señor. Y el Señor quiere desatarnos a cada uno de nosotros, óigame, hermano, las puertas de la casa de David, para que cada uno de nosotros alabemos y adoremos al Señor con libertad. Con libertad, hermano. ¿Usted alguna vez, siente usted que alguna vez ha alabado y adorado al Señor con todo su ser, hermano? Mire, yo le voy a decir algo. Si no ha danzado, todavía le falta. Yo recuerdo, hermano, que hace como 20 y tantos años, hermano, allá en Ebenezer había un hermano, Minor se llamaba, porque murió, él era pastor y murió. Pero en aquellos pachangones que se armaban allá en la zona 5, hermano, me recuerdo que una vez nos pusimos, allá, hermano, hacíamos corros, hermano, dábamos vuelta a la iglesia, hacíamos ruedas, se metía uno en medio y todo danzando. Era tremendo, hermano, todavía, ¿verdad? Pero me recuerdo que esa vez estaba Minor danzando, y nos quedamos viendo, y aquel corrió para acá, yo corrí para allá, y a la mitad nos pusimos el brazo así, y nos dábamos la vuelta, hermano, y ahí estábamos, vale, danzar. Porque el Señor quiere abrirnos a cada uno de nosotros esa puerta, para que nosotros experimentemos, hermano, realmente cuál es la alabanza que a Dios le agrada y cómo Dios quiere que nosotros le alabemos y le adoremos, hermano. Todos ustedes fueron a la proclama profética, ¿verdad? Oyó que el apóstol decía que solo en la zona 5, hermano, tienen más de 100 coros con los cuales pueden grabar discos. Porque se desataron las puertas de la casa de David. Y entonces está fluyendo la revelación ahí para escribir coros que agraden a Dios. No como los demás, hermano, que ahora graban, ya no graban para agradar a Dios, sino que graban para agradar a los hombres. Yo por eso, hermano, difícilmente oigo radio. La única radio que oigo yo es la Rema, ¿verdad? Y la de nosotros en internet. Pero de ahí no oigo nada más porque no le cantan. Si usted se da cuenta, la música que cantan, si un patojo la canta, se le puede dedicar a una chava y supuestamente a Dios. ¿Verdad que sí o no? Y si una patoja la canta, se la puede dedicar a un chavo y supuestamente también a Dios. Mire, hermano, hay coros que a mí no me cuadran, ¿verdad? Hay unos coros bien bonitos. Pero cuando los cantan en español, ya la letra que les ponen los cambian. Por ejemplo, ese, él es celoso de mí, creo que se canta, ¿verdad? Pero en español hay una hermana que dice, él tiene celo por mí. Y ahí esa palabra ya, y mire, hermano, honestamente, ya esa palabra ya deja mucho que pensar. Bueno, el asunto entonces es que Dios quiere desatarnos a nosotros las puertas de la casa de David. ¿Para qué? Para que experimentemos, hermano, realmente la alabanza y la adoración. Que alabemos al Señor con todo nuestro ser y con todo nuestro entendimiento. No solamente que cantemos, sino que alabemos. Hay algunos que no pueden cantar. porque están cautivos, por ejemplo, como aquellos que estaban en, junto a los ríos de Babilonia, ¿verdad? Que les decían, cántenos cánticos de Sión, y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar cánticos de Sión en tierra de extraños? Estaban cautivos. Entonces, óigame, hermano, a los cautivos el Señor entonces los va a liberar para que puedan experimentar la verdadera alabanza. La verdadera alabanza. La verdadera alabanza, hermano. Que tal vez fue una hora y el hermano o la hermana entró hasta el lugar santísimo y se sintió como que fueran 5 minutos. Porque está experimentando, hermano. Pero mire, ¿qué pasa cuando a los hermanos no se les ha abierto, no se les ha desatado la puerta de la casa de David? Solo miran los errores, ¿verdad? A veces se confundió una vez, este dos veces, este tres veces. Ah, otra vez el mismo coro, dicen algunos, ¿verdad? Y otra vez el mismo. Peor si el hermano llegó asustado y nervioso, ¿verdad? Y ni él entró a la presencia de Dios o ni ella, ¿verdad? Pero si se nos desatan a nosotros las puertas de la casa de David, hermano, óyeme, ¿estás escuchando? Vas a estar, hermano, feliz y vas a estar deseoso de alabar al Señor. Amén. Amén. ¿Quiénes quieren que se les desaten las puertas de la casa de David? Amén. Que el Señor se deleite con tu alabanza y con tu adoración. Hermano, ¿cuánta gente miraba cantar a David cuando él estaba con las ovejas? Nadie. Nadie. Nadie. Solo las ovejas lo oían. Los animalitos, ovejas. Y David alabando y adorando a Dios y la presencia de Dios visitándolo. Amén. O sea, con que Dios te escuche, hermano, es suficiente porque tu alabanza debe ser para Él. Pero eso lo vamos entendiendo y lo vamos apreciando cuando dejamos que el Señor nos desate a cada uno de nosotros las puertas de la casa de David. Las puertas de la casa de David. Ahora mire, este Eliakim. Mire este nombre, qué bonito. Eliakim significa la resurrección de Dios. Ese es Jesús. ¿Quién te va a desatar las puertas de la casa de David? Jesús. ¿Cómo? A través de la Santa Cena. Mire pues, voy a apurar aquí porque quiero llegar a otros versos. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Desaten las puertas. ¿Para qué hay que desatar las puertas? Para que entre la gente justa que guarda las verdades. Ahora, mire, hermano, yo no sé si usted sabía, pero Martín Lutero escribió un coro que todavía se canta que se llama Castillo Fuerte. ¿Usted sabe qué fue lo que motivó a Martín Lutero a escribir ese coro? No. Mire, a mí, una de las partes de la historia que más me gusta leer es todas esas batallas, digámoslo así, que se libraron en la Reforma, cuando a él lo querían matar. Entonces él fue a la dieta de Worms, creo que se llama, se fue a legar con algunos cuantos, y entonces habían dado la orden de matarlo, la Iglesia Católica, matar a Lutero. Entonces habían unos príncipes, pero príncipes de la verdad, hermano, que lo amaban y que lo apreciaban. Y entonces cuando él iba de regreso a su ciudad y ya estaba la orden para que lo matara, uno de esos príncipes lo secuestró y se lo llevó a un castillo. Creo que era el castillo de Wittenberg, algo así. Y ahí lo tuvieron escondido. Lo liberaron, y lo estuvieron buscando por todo el imperio y no lo encontraron. Entonces, cuando él se dio cuenta de que Dios le guardó su vida metido en ese castillo, fue que él escribió ese coro, Castillo Fuerte, porque nadie lo iba a ir a buscar ahí. El que intentara ir a meterse ahí era guerra. y no lo fueron a buscar. Entonces viene aquí Isaías y dice que nosotros tenemos una fuerte ciudad alrededor nuestro y que Dios para nosotros, aquí yo no lo estoy, allá era Alemania y todo eso, hermano, aquí estamos hablando de que el mismo Dios, el Dios Todopoderoso, ha construido una ciudad alrededor de nosotros para protegernos y para guardarnos. Y que esa ciudad tiene doble muro. Usted sabe que todas las ciudades tenían doble muro, hermano. Doble muro para proteger la ciudad. Si derribaban un muro, estaba el otro muro. Pero entre muro y muro, hermano, había territorio grande. Y cuando ellos entraban de un muro para otro, ahí los mataban. Porque en lo que estaban derribando un muro y lograban pasar, ahí estaba el ejército matando a los enemigos. Por eso dice aquí la Biblia que nosotros tenemos doble muro. El Señor nos cuida y nos protege a cada uno de nosotros, hermano. Tenemos una ciudad fuerte y entonces dice, a esa ciudad se van a desatar las puertas. ¿Para qué? Para que entre la gente justa. Y mire esto, me gusta mucho. Dice, la gente que guarda las verdades. Amén. ¿Se recuerda que hace algunos meses hablamos acerca de la escasez de los fieles? Que conforme se acerca la venida del Señor, cada vez en el mundo y en la iglesia van a haber menos fieles y menos fieles. Incluso en las congregaciones va a costar encontrar gente fiel. Porque se van a escasear o se van a morir o el Señor se los va a llevar arrebatados. Pero lo que más va a abundar en las congregaciones son gentes infieles. Ahora aquí la Biblia dice que se van a desatar las puertas. ¿Para qué? Para que entre la gente justa. Amén. La gente que guarda las verdades. ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros entonces? Desatarnos las puertas de esta ciudad fuerte para convertirnos a nosotros. No solamente en gente justificada, porque justificados ya somos, ¿verdad que sí? Sino que seamos, que practiquemos la justicia, hermano. Y no solamente que practiquemos la justicia, sino que guardemos las verdades. Gente guardadora de verdades. Gente guardadora de verdades. Que pasen los años o las décadas y que en tu corazón, óigame hermano, y que en tu corazón estén grabadas y escritas las verdades de la palabra de Dios. Sí, las verdades, por ejemplo, la verdad acerca de los cinco ministerios. La verdad, por ejemplo, acerca de la administración, por ejemplo. La verdad de que la Navidad es una fiesta pagana. Y no que pasan las décadas y los hermanos no son guardadores de verdades. Hermano bendito. Nosotros estamos llamados, hermano. Por eso es que cuando el Señor viene, la gente que es arrebatada es muy poca la gente que es arrebatada. Porque la mayoría andan en otro rollo, hermano. Pero estas puertas que van a ser abiertas es para que entre la gente justa, la gente que guardó la verdad, hermano, a pesar de las adversidades y las tribulaciones y las necesidades. Ahora mire esto. Aquí es donde se empieza a poner emocionante esto, porque dice, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas. Un profeta delegando a un hijo de profeta. Yo me pregunté, ¿por qué no escogió a cualquiera del pueblo, sino que escogió a un hijo de profeta? Bueno, entonces a veces hay actividades que Dios designa a hijos de gente que ha sido ministrada y liberada y preparada. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás ahí a Jehú. ¿Quién era Jehú, hermanos? ¿Se recuerda usted quién era Jehú? ¿Quién era Jehú? Jehú era aquel profeta o aquel rey que cuando entró en la ciudad y se encontró al hijo de Jezabel, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué hay, Jehú? Le dijo. Y viene este y le responde, ¿cómo que qué hay, Jehú? Y le saca toda la generación, ¿verdad? Ahora, lo interesante de esto es que el Señor quiere desatarnos las puertas a nosotros. Pero mire, para que cuando llegues allá, verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y desatando la puerta, echa a huir y no esperes. Pero ¿por qué tenía que huir este hijo de profeta? Verso 7. Herirá, y entonces ya en el verso 7 está este hijo de profeta profetizándole a Jehú. Óigame, el hijo del profeta ya le está profetizando a Jehú y le dice, herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre de Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida desató la puerta y echó a huir. ¿Para qué quiere el Señor desatarnos la puerta a nosotros a través de la Santa Cena? Mire, hermano, todos nosotros como cristianos y como iglesia del Señor Jesucristo, a uno de los enemigos más terribles, a uno de los enemigos espirituales más terribles a los que nos enfrentamos es a esta potestad que se llama Jezabel. Ese es un enemigo terrible, hermano. Esa potestad, esa mata profetas. Así, de verdad, hermano. Esa potestad mata, hace caer a profetas, porque fue el espíritu de Jezabel el que influyó en la hija de Herodías para que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Y usted sabe que esta Jezabel mandaba a Acab. Esa Jezabel mandaba a Acab, hermano. Ese era puro matriarcado, ¿verdad? Puro matriarcado. Ahora, óigame, hermano, nosotros como cristianos, nosotros como iglesia, hermano, y además de eso, esta cuata era seductora, ¿verdad? Porque esta cuando vio, no sé si fue a Jehú, cuando vio que entró, dice que se echó antimonio en los ojos, ¿verdad? Se echó pintura y le hizo ojos de soplador, ¿verdad? De verdad, hermano, ¿por qué cree que hay pecado sexual en el pueblo de Dios? ¿Por qué cree que hay hermanos que están en fornicación? Jóvenes teniendo relaciones sexuales, y un hermano o una hermana ya casada teniendo relaciones sexuales con quien no es su cónyuge. Esa es Jezabel. Es Jezabel influyendo en las personas. Ahora, lo que el Señor quiere, hermano, es a través de la Santa Cena, hermano. El Señor quiere liberarnos a nosotros, desatarnos a nosotros, para que esta potestad, hermano, deje de tener influencia en nosotros. Amén. Bueno, yo no sé si, la verdad, no sé si aquí hay hermanos que están en pecado sexual. Yo no lo sé. Pero por si las moscas, ¿verdad? Toma la Santa Cena. Toma la Santa Cena y entonces el Señor va a desatar tus puertas. Y vas a lograr tener dominio propio sobre el aspecto sexual. No sé si también aquí hay hermanos o hermanas que no les gusta sujetarse. Y aunque dicen que sí se sujetan, la verdad es que no se sujetan. Eso también es Jezabel. Y el Señor a través de la Santa Cena quiere darnos la victoria a cada uno de nosotros. Y estas batallas son tremendas, hermano. A estas batallas no se puede meter cualquiera a pelear, hermano. Porque si hay alguien que se mete a pelear y tiene debilidad en el aspecto sexual, lo van a hacer caer. Y mire, hermano, óigame. De verdad que nosotros, por la pura misericordia de Dios, es que nos mantenemos. Pero mire, el ser humano, óigame, hermano, el ser humano, nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Mire, pero el ser humano sin Cristo o sin el temor de Dios hace cosas terribles, hermano. Cosas espantosas. Que el Señor nos guarda a nosotros por su pura misericordia. A veces un hermano saliendo con otro hermano, ¿verdad? Así de pareja. Se queda asustado uno y dice, ¡ay, la grandísima! O una hermana con otra hermana. Eso está malo. Ya un hermano con un joven con otra señorita, pues, tan lentos, ¿verdad? A lo mejor se hubieran casado, se hubieran esperado, ¿verdad? Pero no es tan terrible como lo otro. Y Jezabel es una potestad que lo que quiere hacer, hermano, es meter perversión en el corazón de los cristianos. Perversidad, hermano. Porque usted sabe que esta Jezabel, óigame, hermano, dice la Biblia en Apocalipsis que les enseñaba. ¿A quiénes les enseñaba? A los siervos a cometer fornicación. Hermano, tenía su propio discipulado, Jezabel, ¿verdad? El discipulado de Jezabel. Y en lugar de enseñar la Biblia, películas les ponía, ¿verdad? Hermano, mire, yo no es que quiera sembrarle desconfianza a usted hacia sus hijos. Revise lo que sus hijos miran. Revise. Usted sabe cuál fue el pecado de Elí. La iniquidad, que Dios dijo, la iniquidad. Fue no estorbarle el pecado a sus hijos. Tal vez no impedirlo, no tanto, porque a saber si hubiera podido impedirlo, pero por lo menos estorbarlo. Entonces, hermano, esto es tremendo. Y a través de la Santa Cena, el Señor quiere darnos la victoria a cada uno de nosotros sobre este pecado. Ahora, puede ser que hayan hermanos que antes de conocer al Señor se fueron a meter a un montón de esos lugares, ¿verdad? Y los dejaron amarrados. De verdad, hermano, óigame. Cada relación sexual que un hombre o una mujer tuvo con el que no es su esposa o su esposo, lo dejó amarrado. Lo dejó amarrado, hermano. Lo dejó atado y lo dejó amarrado. Pero ¿qué quiere hacer el Señor a través de la Santa Cena? Quiere desatar, quiere liberar, hermano, para que esa potestad en el nombre de Jesús ya no tenga dominio sobre ninguno de nosotros. Pero es a través de la Santa Cena, hermano. Es a través de la Santa Cena, como dice aquí, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel. Mire cuál es la función de los perros. ¿A quién se? Los perros no se comen la palabra de Dios. Los perros se comen a Jezabel. Por eso, hermano, es que a veces en la iglesia hay hermanitos que hay que liberarlos porque tienen actitudes de chuminos, ¿verdad? De chuchos, pues, de perros. Sí, porque la gente lo que necesita es que lo liberen y no que lo estén acuchuchando, ¿verdad? Ah, no, pobrecito, hay que entenderlo, es que él es así, hermano, así es él, hay que entenderlo. No, hay que liberarlo. Lo que necesita es que lo liberen. No, pobrecita, huerfanita, sin su padre, sin su madre, nada. Lo que nosotros necesitamos es que nos liberen. Pero ¿quiénes son los que no buscan la liberación de las ovejas? Los perros, y los perros se terminan comiendo a Jezabel. Su dieta es Jezabel. Ahora, a través de la Santa Cena, el Señor nos va a liberar a nosotros. Mire, pues, un día, ya se lo he contado varias veces, yo me puse a examinar a mis generaciones, hasta donde mi memoria llegaba. Y me recordé que mi abuelita, de parte de mi papá, mis abuelitos, se separaron. Y si no estoy mal, sí, mi abuelita, de parte de mi papá, tuvo varios esposos. Mi abuelita, de parte de mi papá, por lo menos se echó dos esposos, ¿verdad? Tenía dos, tuvo dos, uno primero y otro después, ¿verdad? No creo que haya sido tan tremenda. Mis tíos, de parte de mi papá, ninguno, su matrimonio duró para siempre. Solo uno, que creo yo que hasta que él murió. Pero ahí ninguno. De parte de mi mamá, ninguno. De hecho, tengo tíos, tengo unas tías que también han tenido varios esposos. Y cuando bajé de nivel y empecé a ver a mis hermanos, se me quedé asustado yo. Y empecé a decirle, Señor, primero a darle gracias, ¿verdad? Porque el Señor me ha guardado a mí y a mi esposa y me ha dado una familia por misericordia. Y decía, Señor, rompe toda herencia ancestral. Rompe en mí y que la anule y que ya no pase hacia mis hijos. Pero cuando yo me pongo a ver, hermano, son tragedias. Ahora, ¿y usted cómo está, hermano? Yo ya le conté de mí, ¿verdad? ¿Y usted, hermano? Santa Cena, hermano. Tome la Santa Cena. Y el Señor va a destruir eso, hermano. Va a anular cualquier ministración jezabélica, ya sea de perversión sexual o de inmoralidad sexual o de falta de dominio propio en lo sexual, o ya sea de matriarcado y de insujeción, hermano. Pero ahí está la Santa Cena. Hermano, mire, es que nosotros no salimos. Mire, hermano, el diablo hizo lo que se le dio la gana con nosotros mientras nosotros estábamos en el mundo, hermano. Hizo lo que se le dio la gana, hermano. Y si no hizo cosas peores fue porque Dios no se lo permitió. Pero llegamos al Señor, hermano, y venimos, discúlpeme la palabra, pero todos desgraciados, hermano. Y el Señor tiene que empezar a restaurarnos y a liberarnos y a liberarnos y a liberarnos. Y aunque nosotros no lo sepamos, hermano, Dios ha utilizado siempre la Santa Cena para hacer obras de liberación en cada uno de nosotros. Y ahí está la Santa Cena, hermano, para desatar las puertas. Amén. Y que salgamos huyendo, hermano. Aquí no se trata de llevarnos la de Juan sin miedo, ¿verdad? Sino que aquí hay que salir huyendo, hermano. Huyendo. Huyendo, hermana, cuando le sirven a usted y vaya a comprar las tortillas, no se ponga a reír, hombre. Hay que salir huyendo. Ahora, si usted no está casada, entonces ya es otra cosa, ¿verdad? Y si el que le sirva no es cristiano, sí salga huyendo, ¿verdad? Ahora, si es el hermano y usted está soltera y él es soltero, pues ahí mire si le gusta, ¿verdad? Es importante eso, hermano. Hermano, mire, pues, no le voy a hablar de fornicación, porque la fornicación, si un patojo deja embarazada una patoja, pues se casan, y si se amaban de verdad, pues el Señor los va a hacer felices. Pero ¿cuántos hermanos casados y cuántas hermanas casadas estarán cometiendo? Tal vez ahorita no, porque es de día, ¿verdad? O a saber. Pero estarán en pecado de adulterio. ¿Quién es el que está influyendo en ellos? Jezabel. Es Jezabel, hermano. Y el Señor quiere liberarnos. Quiere liberarnos, hermano. Es que mire, no puede ser posible, hermano, que cada vez conforme pasa el tiempo ya no hay mucha diferencia entre la iglesia católica y la iglesia evangélica. No puede ser posible, hermano. A ellos se les vale porque ellos no tienen al Dios verdadero, el chamuco está ahí. El Jesús que ellos predican no es el Jesús de la Biblia, hermano. Cuando uno realmente empieza a investigar acerca de ellos, hermano, uno se queda asustado. Pero nosotros sí tenemos al Dios verdadero, hermano. Entonces, no puede ser posible de que hay los mismos problemas. Tomemos la Santa Cena y el Señor nos va a guardar. Si tus antepasados, oígame hermano, si sus antepasados han sido así, canela fina, tome la Santa Cena y el Señor lo va a liberar a usted. Ahora mire, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. ¿Para qué? Para hacer llover maná para que comiera. El Señor quiere abrirte las puertas, desatarte las puertas de los cielos. ¿Para qué quiere desatarte las puertas de los cielos? Para darte maná. Maná que es, representa la palabra de Dios. Amén. Decía una vez un hermano. Decía, es que a los jóvenes les aburre hablarles mucha Biblia, decía. Yo decía, pero saber qué jóvenes, ¿verdad? Pero la verdad es que saber. Cuando uno a veces mira, hermano, en Facebook, hermano, mire, échese una su vueltecita por Facebook, ahí todos sus contactos. Y se va a dar cuenta en qué, ahí sí que en qué onda andan los hermanos, ¿verdad? En qué rollo. Pero a veces los hermanos citando Pablo Coelho. ¿Cómo se llamaba aquel otro que mataron? Aquel músico, aquel cantante. Facundo. Un hermano decía, no estás deprimido, estás distraído. Hermano, de verdad, las iglesias. Ahora, tristemente, hermano, ya no se predica la palabra de Dios. En la mayoría, ¿no? Entonces, es puro humanismo. Es pura motivación, hermano. Es pura motivación. De verdad, hermano, créame. Mire usted en YouTube, hermano, que es la escuela de teología o ahí están las tendencias para la iglesia evangélica contemporánea. Todo es motivación. Todo es motivación. Ah, y lo peor de todo, hermano, es cómo están cambiando las versiones de la Biblia. Les están metiendo mano hasta donde puedan torcer todo lo que se pueda. Pero el Señor quiere para cada uno de nosotros abrirnos las puertas del cielo para que comamos maná, pero del maná de veras, hermano. Del maná de la palabra de Dios, la palabra de Dios. Mire, hermano, va a llegar el día, mire, va a llegar el día, hermano. No sé, tal vez 5, 10, 15, 20 años, que seguramente todos nosotros vamos a estar vivos si el Señor no nos ha llevado. Pero yo le invitaría, guarde esa su Biblia Reina Valera 60 o versión moderna, todas esas guárdelas, porque va a llegar el día, hermano, en que esas Biblias ya no van a existir. Hay unas Biblias que le ponen, por ejemplo, cuando la Biblia dice que no debemos ser oidores olvidadizos, esa Biblia no traduce así, o no interpreta, porque ahí no están traduciendo, ahí están interpretando. Pone, no debemos de hacer de aquellos que lo que se les entra por un oído, se les sale por otro. Pero eso no lo dicen los textos. Eso no lo dicen los textos. Por ejemplo, ese dicho, uno pone y Dios dispone. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros hacemos planes, pero Dios es el que decide. Pero ya si uno pone y Dios dispone, así no. De repente van a poner, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Como dicen las abuelitas. Entonces, mire hermano, a través de la Santa Cena, el Señor nos va a abrir las puertas de los cielos para que tú tengas el maná que necesitas, hermano. Mire hermano, una palabra de Dios lo levanta, pero una palabra de Dios, nos levanta a nosotros, hermano. Con una sola palabra el Señor nos sostiene. Con una sola palabra Él nos libera, hermano. Con una sola palabra Él nos mantiene. Con una sola palabra Él nos da fuerza, hermano. Pero cuando es palabra de Dios, hermano. hermano, cuando, pero cuando es motivación, a la gran hermano, a cada rato. Es como aquellos que cada mes quieren encuentro, ¿verdad? Y encuentro, y encuentro, y encuentro, porque solo les alborotan las emociones. Pero cuando es la palabra de Dios, el Señor nos mantiene, nos sostiene y nos libera. Necesitamos el maná, hermano. El verdadero maná del cielo. Mire este otro. Ah, aquí está. Dice, les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, oiga, la puerta ya está cerrada. Mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos en pregunta. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad. ¿Usted sabe qué es ser importuno, hermano? ¿Qué es ser importuno? Intervenir en el momento menos adecuado. Eso es ser importuno. Están hablando dos adultos y llega un hijo ahí a interrumpir. Eso es ser importuno. Pero aquí dice la Biblia, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo, ¿cómo se desatan las puertas? Pidan y ¿qué? Se les dará. Busquen y ¿qué? Y hallaréis. Llamad y ¿qué? Se desatará. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le desatará. Ahora, el asunto, hermano, es que además de estas puertas que ya vimos, hay otras puertas que están cerradas. Yo, por ejemplo, mire, por ejemplo, a veces hay hermanos que estudiaron y se prepararon y no hay modo que consigan trabajo porque la puerta está cerrada. O hay otros hermanos que no hay modo de que se restablezca la salud de ellos porque la puerta está cerrada. Pero lo que Dios quiere, hermano, es a través de la Santa Cena desatarte las puertas. Amén. Y que entonces tú puedas, óigame hermano, tú puedas alcanzar lo que Dios ya preparó para ti. Amén. A veces las puertas están cerradas, hay que ir. Y mire, hermano, hasta en el mundo, los del mundo dicen que cuando se cierra una puerta, se abre otra, hermano. Y el hermano a veces dice, pero para mí no, dicen algunos, ¿verdad? Hablando de ellos mismos. Entonces, el Señor quiere desatar las puertas, hermano, las puertas que han sido cerradas. El Señor quiere desatarlas a través de la Santa Cena. Amén. ¿Qué puertas se te cerraron, hermano? ¿Del trabajo? ¿O de los estudios? ¿O de la salud? ¿Qué puertas se han cerrado? A través de la Santa Cena el Señor puede abrir. Pero tiene otra cosa que hay que hacer, es ser importuno, ¿verdad? Cada vez que oras, tienes que decirle, Señor, ábreme la puerta. Ábreme la puerta, Señor. Dame una, mire, hermano, hasta para los inconversos llega la oportunidad, hermano. Hasta para los inconversos. Y así lo dice Eclesiastés. Dice, a cada uno le llega su oportunidad, dice la Biblia, hermano, hasta los inconversos. Si también para los inconversos, también es para nosotros, hermano. Amén. Dios quiere abrirte las puertas que han estado cerradas. Y que has estado orando y has estado buscando. El Señor quiere abrirte esas puertas, hermano. Pero lo quiere hacer a través de la Santa Cena. Y también que ores. Amén. ¿A alguno de ustedes se les ha cerrado alguna puerta? ¿Te robaron tal vez, verdad? ¿Te quitaron tu herencia? Hermano, yo he platicado con varios hermanos y varios me han contado que les robaron su herencia. Una vez estaba hablando con mi papá y dice que a mi abuelo le robaron la herencia. A saber si será cierto, va, pero. Pero esas puertas van a ser abiertas, hermanos. Lo que te han robado, Dios va a abrir las puertas y te lo va a devolver. Y una de las cosas que usa Dios para desatar esas puertas es la Santa Cena. La Santa Cena, hermano. La puerta está cerrada, se tiene que abrir. Mire este otro. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, esto sería, ¿quién nos abrirá la puerta de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron la piedra removida, que era muy grande. Ahora, con este ejemplo, hermano, y con otros que vamos a ver más adelante, mire, hermano, Dios va a empezar a, óigame esto, Dios va a empezar a darnos a nosotros manifestaciones angélicas. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no podemos hacer, hermanos. Hay cosas que no podemos hacer nosotros. Hay puertas que tú sí puedes abrir, tal vez empujando, ¿verdad? Y hay otras que no se puede. Hay otras, oiga, mi hermano, que se necesita manifestaciones de parte de ángeles que proceden de Dios para hacer la obra. De hecho, la Biblia dice en Hebreos, oiga, mi hermano, la Biblia dice en el libro de Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que vamos a alcanzar la salvación. De verdad, hermano. Mire, hermano, cosas que tal vez tú o yo hemos estado luchando, clamando, orando, ayunando, y no hay forma de que esa puerta se desate. Si es necesario, Dios va a enviar ángeles para que te ayuden a ti y para que me ayuden a mí y que esa puerta sea desatada. Ahora, ¿pero qué iban a buscar estas mujeres? ¿A quién iban a buscar estas mujeres, hermano? ¿A quién? A Jesús. ¿Qué puerta se te tiene que desatar entonces? La puerta en la cual tú vas a conocer mejor a Jesús. ¿Cuánto conoces tú a Jesús, hermano? ¿Cuánto lo conoces? No a Don Chus, ¿verdad? A Jesús. ¿Cuánto lo conoces? Hermano, ¿cuánto realmente lo conocemos nosotros? Porque ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces estamos como Job. ¿Qué decía Job? Antes de oídas te había oído. Pero después, ¿qué dijo? Ahora mis ojos te ven. Entonces, hermano, nosotros hemos caminado algunas veces y en algunos periodos de nuestra vida regocijados por Jesús, pero de lo que hemos oído que Jesús hace o que Jesús es. Pero a veces, hermano, a veces nosotros no hemos tenido algunas experiencias directamente con Jesús. Yo no he visto a Jesús, hermano, ni he oído su voz, ni he sentido sus manos, como algunos que dicen que ya oyeron la voz y que sintieron cuando los tocó. Yo todavía no. Pero esa puerta, el Señor quiere desatar esa puerta para cada uno de nosotros. Hermano, ¿me está oyendo? Para que conozcamos mejor cada uno de nosotros a Jesús. Y no solo, hermano, no solo que no seamos como Job, ¿verdad? Está bien, hermano, está bien regocijarse por lo que le pasa a otros. Como contaban, hermano, hace un montón de años que una hermana le pasó una camioneta en las dos piernas y se las deshizo, fue a terminar al hospital y murió en el hospital. Pero cuando los hermanos la iban a visitar, dice que ella les contaba que Jesús llegaba ahí con ella. Yo sí lo creo, hermano. Y que llegaba ahí con ella y le hablaba a Jesús así en persona, no en visión, en persona. Y los hermanos, en lugar de regresar tristes, regresaban contentos, ¿verdad? Hasta envidiosos regresaban algunos porque la hermana miraba a Jesús. O como otra ancianita, ¿verdad? Que cuando estaba en la alabanza, dice que ella se ponía a alabar al Señor. Dice que miraba a Jesús. Y algunas veces dice que Jesús llegaba ahí a jugar con ella, hermano. ¿Usted cree que Jesús puede llegar a jugar con la gente? Sí, hermano. Qué tremendo todo eso, ¿verdad? Pero, ¿y nosotros qué? Que el Señor quiere desatar esta puerta, hermano. No para que vivamos de las experiencias de otros. Y está bien que nos deleitemos con las experiencias de otros. Sino que el Señor quiere darnos experiencias personales a cada uno de nosotros. Que queden grabadas en nuestro espíritu, en nuestra alma, hermano. Y hermano, y así te lo aseguro, nunca vas a ser movido. Nunca. Nada, te van a querer arrancar del Señor, del amor de Dios, y no van a poder, porque en tu espíritu va a estar impregnada, va a estar grabada esa experiencia que tú tuviste con Jesús. Hermano, no solamente el nuevo nacimiento, yo no le estoy hablando del nuevo nacimiento, yo estoy hablando de experiencias, de mejores experiencias con el Señor. ¿Por qué cree, hermano, por qué cree que todos los cristianos que se queden a la gran tribulación, muchos de ellos, la mayoría de ellos, no va a negar al Señor? Sí va a haber gente que lo va a negar. ¿Por qué cree que muchos de ellos no van a negar al Señor? ¿Sabe por qué? Porque lo van a ver. Lo van a ver. Y esa experiencia, hermano, va a quedar grabada en el espíritu de ellos, y eso va a hacer que ellos no se aparten nunca del Señor. Pero mejor si es ahora, ¿verdad? ¿Para qué vamos a esperar la tribulación? Mejor ahora. Mejor ahora. Amén. Y aunque tal vez no lo veamos, pero sí que lo conozcamos, nosotros podemos conocer al Señor sin necesidad de verlo, a través de la Biblia, por ejemplo. Pero se necesita que la piedra sea removida. Amén. Amén, hermano. Por ejemplo, nosotros como padres de familia necesitamos que esta piedra sea removida para nuestros hijos. Puede ser que hayan algunos muchachos que van a la iglesia porque sus papás lo llevan, pero no porque han tenido un encuentro personal ellos con Jesús. Entonces la piedra tiene que ser removida para que ellos tengan un encuentro personal con Jesucristo. Mire este otro. Aquí está, mire. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, desatando las puertas de la cárcel. Aquí es donde, mire, hermano, a muchos de nosotros nos han metido en diversas cárceles. Por ejemplo, de alcoholismo. Hay hermanos que le entran al guaro porque los metieron en alguna cárcel. Y así, hermano, cárcel de amargura. ¿Usted conoce cristianos amargados, hermano? ¿No conoce usted cristianos amargados? ¿Sí o no? Bien, ¿verdad? Esa es una cárcel. La envidia, hechicería. ¿Sabe qué es otra cárcel, hermano? Que la abuelita fue madre soltera, la mamá es madre soltera y la hija es madre soltera. ¿Qué le toca a la nieta? Lo mismo. ¿Y qué quiere hacer el Señor? Desatar esas cárceles. Pero mire, hermano, a través de la Santa Cena, y si es necesario, el Señor va a enviar ángeles. Porque mire, más un ángel del Señor, desatando de noche las puertas de las cárceles y sacándolos. Ah, eso es lo tremendo. Oiga, mi hermano, aquí hay dos eventos. Un evento es que las puertas de la cárcel se desaten. Y el otro evento es salir de la cárcel. ¿Está oyendo, hermano? Porque a veces ya tenemos la puerta, las puertas de la cárcel ya están desatadas, pero los hermanos no quieren salir. No quieren salir. Como Israel, ayer que estuvimos platicando, Israel, ¿verdad? Que le reclamaron a Moisés y le dijeron, y no te dijimos que nos dejaras en Egipto, pues le queríamos servir a los egipcios. Pero el Señor lo sacó. Hermano, toma la Santa Cena. Toma la Santa Cena y tú vas a ver cómo el Señor va a ir desatando cárceles que te han tenido, valga la redundancia, encarcelado. Y vas a ir siendo libre, hermano. Óyeme. Tu vida, tu familia, tu futuro no tiene por qué ser igual a la familia de tus padres, ni de tus tíos, ni de tus abuelos. Tú no. Tú no. Tú no. Toma la Santa Cena y el Señor va a desatar esas cárceles, hermano. Dale un aplauso al Señor. Pero es a través de la Santa Cena, hermano. Toma la Santa Cena. Toma. Mire, el cristiano que verdaderamente está buscando su liberación, toma la Santa Cena. Toma, toma. Aquí hay otro ejemplo, mire. Otra vez, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, mire, que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. ¿Pero quién iba con Pedro? Un ángel. El Señor quiere desatar las cárceles, las puertas de la cárcel, y que salgamos de esas puertas, de esas cárceles. Mira este otro. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos ¿de qué? ¿De qué? De la cárcel se sacudían y al instante se desataron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Puertas de cárceles. Oigan, óigame, hermano, que se necesita de eventos sobrenaturales para que se abran. Y que a veces, si es necesario, con la Santa Cena, el Señor va a desatar esas puertas de esa cárcel. Si es necesario ángeles, el Señor va a enviar ángeles. Si es necesario terremotos, el Señor va a mandar terremotos. Mire, hermano, a veces en nuestra vida son necesarios terremotos, problemas fuertes, para que se abran las cárceles. Por ejemplo, un hermano que ya esté casado y que viva con los papás de él, pero él ya casado. Hasta que tuvo un tremendo problema con sus propios papás a causa de su esposa, salió de esa casa y ahora ya tiene casa propia. Pero cuál fue el terremoto que lo liberó? El problema. Así a veces, óigame, hermano, a veces Dios permite que nosotros pasemos algunos problemas. Pero esos problemas tienen el propósito de soltar las cadenas y de abrir las cárceles para que nosotros seamos libres. Y Dios lo va a hacer, hermano. Dios lo va a hacer. Mire, voy a adelantar. Abrió la puerta de la fe a los gentiles. Este me gusta mucho porque dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Oiga, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha desatado puerta grande y eficaz. ¿Pero qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Muchos son los adversarios. Entonces, óigame, hermano, óigame, cuando el Señor empieza a desatar las puertas, y las puertas de bendición, se te van a levantar adversarios. ¿Estás escuchando, hermano? Es que nosotros a veces pensamos que en el evangelio todo va a ser fácil, ¿verdad? Así como partir mantequilla con cuchillo caliente, ¿verdad? No es así, hermano. en el Evangelio hay adversidades, hay problemas. Y cuando Dios desata las puertas, también se desatan los adversarios. Pero Dios nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros para que alcancemos las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Amén. Amén, hermano. Dios nos va a abrir puertas. Y no solo las puertas que hemos hablado, otro tipo de puertas. Otro tipo de puertas, otro tipo de puertas. Amén. Dios va a abrir puertas para nosotros. Aquí hay otro. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, aunque se me abrió puerta en el Señor, pues no tuve reposo por ver a Tito. Aquí dice la Biblia, vamos a ver. Aquí está. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Oiga, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Para qué otra cosa se necesita que se abra la puerta entonces, hermano? Para predicar la palabra. Para predicar la palabra. Dios va a empezar a abrir puertas, hermano. Dios va a empezar a abrir puertas. Puertas, te va a abrir puertas a ti en tu vida personal. Te va a abrir puertas a ti en tu vida familiar y va a abrir puertas en el sentido congregacional. Puertas que tal vez eran de hierro y que no había forma que se abrieran. El Señor las va a empezar a abrir. Porque aquí dice, el Señor dice que hay que orar para que el Señor nos abra puerta para la palabra de Dios. Ahora mire, vamos a ver. Bueno, solo dos versículos más. Y si me hacen favor las hermanas de prepararse con el pan y con el vino. Mire este otro. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Oiga, el que desata y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno desata. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti puerta desatada, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, hermano, a través de la Santa Cena, el Señor puede abrir puertas, puertas grandes. Incluso cosas que nos tenían limitados. Óigame, hermano, cosas que nos tenían limitados en lo natural y en lo espiritual. A través de la Santa Cena, el Señor las va a desatar. Y nadie, óigame, hermano, nadie las va a poder cerrar. Nadie. Cuando Dios abre una puerta, hermano, aunque el chamuco se ponga, no la va a poder cerrar. De hecho, la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia. Las puertas se van a mantener abiertas hasta que Dios abra otras puertas, tal vez más grandes y en otros ámbitos, hermano. Pero necesitamos Santa Cena, hermano. Amén. Amén, necesitamos Santa Cena para ser liberados. Ahora, y voy a terminar con este. Mire esta puerta. De tantas puertas, hermano, va a llegar el día en que esta puerta también se va a abrir para nosotros. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, ¿qué le dijo? Sube acá. O sea, en nuestra vida como cristianos, hermano, se van a tener que ir abriendo las puertas. Si es de forma sobrenatural, Dios va a hacer algo sobrenatural y las puertas se van a ir abriendo, se van a ir abriendo, se van a ir abriendo. Hasta que se abra la última puerta en el cielo y nos van a decir, sube acá. Y nos vamos a ir con el Señor. Pero hermano, si a la gente no se le abre la puerta de la cárcel Y si se llega a abrir esta puerta en el cielo, ¿será que se van a ir? No se van a ir porque están metidos en la cárcel. Lo que necesitan primero, hermano, es que se abran las puertas de la cárcel para que cuando se abra esta puerta en el cielo y se oiga la voz que dice, sube acá, entonces nosotros nos vayamos con el Señor. ¿Cómo va a hacer eso Dios? ¿Qué usa Dios para desatar estas puertas? La Santa Cena. La Santa Cena, hermano, para desatar las puertas. Y no solo para desatarlas, sino también para restaurarlas, como hizo Ezequías, hermano bendito. Vamos a orar, hermano, póngase de pie. El Señor quiere abrir las puertas, hermanos benditos. El Señor quiere abrirnos las puertas a nosotros. Mire, hermano, una puerta cerrada no deja salir a las personas de esas situaciones en las que están metidos. Una puerta cerrada se puede volver casi como una cárcel, en donde la gente no tiene libertad y no puede avanzar y no se puede desarrollar como cristiano, ni como padre de familia, ni como esposo, ni como esposa, ni como hijo, ni como siervo de Dios. Y entonces, hermano, Dios quiere desatar las puertas. O alguien, hermano, que ya no tenía ninguna motivación para buscar al Señor, ni siquiera el privilegio lo motivaba ya, ya no había motivación. El Señor quiere desatar esas puertas, hermano, para que vuelvas a entrar a, hermana, hermano, a la presencia de Dios. Solo créelo, no, ni siquiera tienes que hacer fuerza, solo tienes que creerlo, solo tienes que tomar la Santa Cena con fe, porque el Señor lo va a hacer por su misericordia. Las cosas que no hemos podido dejar, hermano, este año se va a manifestar más maravillosamente la misericordia de Dios y lo vamos a dejar de hacer. Y las cosas buenas que no podíamos hacer, como lo explica la Biblia, por la misericordia, por la gracia y por la misericordia de Dios, levanta tu oración y dile, Señor, ábreme las puertas. Díselo, hermano. Ábreme las puertas, díselo. Ábreme las puertas. Tal vez, hermano, aquí hay hermanos que tienen deseos profundos por hacer cosas buenas para el Señor. Deseos profundos. Y han anhelado y han orado y hasta han llorado porque son cosas buenas. Pero la puerta todavía no se ha abierto. El Señor quiere abrir las puertas, hermanos. Quiere abrir las puertas. Puertas grandes y eficaces, como dice la Biblia. En el nombre de Jesús, levanta tu oración. Dile, Señor, ábreme las puertas. Desata mis puertas. Díselo, hermano, díselo. Dile, Señor, desata mis puertas. Desata mis puertas. Señor, desátanos las puertas, Padre bendito, desátanos, desátanos, Padre, a través de la Santa Cena, desátanos las puertas. A cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, desata la puerta de la fe, Señor, aquellas hermanas que su esposo todavía no es cristiano, desata la puerta de la fe. Para que el esposo nazca de nuevo, sea liberado y te busque. En el nombre de Jesús, desata, Señor, la puerta de salvación para aquellos jóvenes que sus padres no son cristianos, Señor. Desata la puerta de la fe. En el nombre de Jesús y lleva la salvación a esas familias en donde solo un hijo o solo la esposa o solo el esposo es salvo, Señor. En el nombre de Jesús desata las puertas de la salvación, Señor. Desata las puertas de los cielos. Señor, mira nuestras necesidades Mira nuestras necesidades de cada uno de nosotros, de cada familia, Señor, y de cada congregación aquí representada. Mira nuestras necesidades. Desátanos las puertas, Señor. Desátanos las puertas, Señor, en el nombre de Jesús.